Edulcorantes, los sustitutos del azúcar. Un edulcorante es un aditivo para los alimentos que tiene un sabor dulce, pero que proporciona menos calorías que el azúcar común, por lo que se les llama sustitutos de azúcar. Todos ellos tienen prácticamente cero calorías, comparado con el azúcar común que tiene 16 calorías por cucharada. Actualmente, existen en el mercado tres sustitutos del azúcar que predominan: el aspartamo, la sucralosa y la stevia. Desde hace más de 30 años, comenzó a desarrollarse en el mundo la llamada cultura light. Las condiciones de sobrepeso y obesidad en gran parte de la población occidental, así como las consecuencias médicas, sociales y económicas que trajeron consigo, provocaron que las industrias fabricantes de alimentos y bebidas diseñarán alternativas saludables ante la naciente demanda de este nuevo tipo de consumidor. No obstante, esta buena intención de ofrecer productos reducidos en grasa o en calorías a los que se preocupan por su salud generó el desarrollo de productos que a la larga resultaron contraproducentes a la salud de las personas. A pesar de que se les ha señalado como dañinos por investigadores, nutriólogos, químicos y hasta médicos de todo el mundo, la presión de los grandes consorcios empresariales hacia los gobiernos ha generado una complicidad de la que pocos se hacen responsables. Los edulcorantes más utilizados actualmente. Actualmente, en el mercado existen tres productos que son los más predominantes en el mundo de los edulcorantes: el aspartamo, la sucralosa, la stevia. El aspartamo. El aspartamo es un compuesto conformado por dos aminoácidos: el ácido aspártico, fenilalanina, y el metanol, es decir, alcohol. Su composición química lo hace 200 veces más dulce que el azúcar común, pero sin su contenido calórico. Es el edulcorante que endulza más del 80% de los productos light en todo el mundo, en especial los refrescos. Los dos consorcios refresqueros más grandes del mundo utilizan el aspartamo como sustituto de azúcar en su línea de los productos llamados dietéticos. Es y ha sido un producto muy controvertido desde su aparición. En 1973, un grupo de médicos especialistas presentó una investigación en la que demostraban que el aspartamo provocaba tumores en el cerebro. Este hecho provocó que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, retuviera el permiso de comercialización del aspartamo por más de 7 años, hasta que un cambio de mando en la FDA, por mandato del entonces presidente Ronald Reagan, le permitió ponerse a la venta en la Unión Americana y, por ende, en todo el mundo. A pesar de que a través de los años han existido más investigaciones respecto a los posibles daños que provoca su consumo en la salud de las personas, la única advertencia que se puede encontrar en los productos que contienen aspartamo se dirige a aquellos que padecen fenilcetonuria, un defecto congénito a los que la fenilalanina puede intoxicarlos gravemente. La sucralosa. A mediados de los años 70, mediante un proceso científico en el azúcar común y corriente, se logró desarrollar este compuesto que conservaba la dulzura, pero sin su contenido calórico. La sucralosa ha sido objeto de numerosas investigaciones en todo el mundo, y en ninguna de ellas se ha descubierto indicios o compuestos que afectaran la salud o el metabolismo de las personas. Es considerada una gran alternativa para las personas diabéticas, con problemas en el consumo de calorías o carbohidratos, y hasta niños o mujeres embarazadas. Por desgracia, la sucralosa es un producto que no ha tenido un gran impacto en áreas como la industria refresquera o de alimentos, por lo que existen pocos productos en el mercado endulzados con este edulcorante, cuyo impacto comercial ha estado a su venta como endulzante en polvo principalmente. La stevia es 200 veces más dulce que el azúcar. Su nombre deriva de una planta cuyas hojas tienen un grado de dulzura superior a la caña de azúcar. A diferencia de los otros edulcorantes, que no aportan a la salud de las personas, La stevia es un endulzante que además aporta vitaminas, minerales y hasta proteínas, de acuerdo con estudios científicos. Tiene el problema de que es caro respecto al aspartamo y la sucralosa. Por otra parte, no es un producto muy posicionado en el mercado, dado su poco impacto publicitario y su distribución. Se asocia este producto a varios efectos positivos. ¿Cuál es el edulcorante más recomendado? En el mercado existen esas tres opciones para los que necesitan un sustituto de azúcar. Tanto el aspartamo como la sucralosa y la stevia ofrecen ventajas y desventajas. Es aconsejable consultar a médicos y nutriólogos para ver cuál es la mejor opción para cada tipo de persona.